Buenas tardes, licenciado Rubén Suárez. Usted como director de la red Contacto Sur, quisiéramos nos oriente y nos hable sobre quién es Angélica Ponce en Bolivia. Es como integrante responsable internacional de comunicación de la señora Ponce. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar de nuevo en contacto con ustedes. Indudablemente, las diferencias horarias hacen que sea la madrugada en lo que es Latinoamérica. Pero bien, la señora Angélica Ponce es una dirigente nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Ella es de Cochabamba, vive actualmente en Santa Cruz. Su trabajo lo desarrolla en todo el territorio nacional, pero además ella es la directora nacional de Madre Tierra, que es una dirección de Presidencia de la República y fue puesta allí a pedido del presidente electo democráticamente, Luis Arce, y del vicepresidente líder originario, David Choquehuanca. Su trabajo principal está justamente, como lo dice bien la sigla Madre Tierra, en concordancia con la defensa de lo que es la Pachamama o la Madre Tierra para la preservación del medio ambiente. Angélica Ponce ha participado en diferentes foros. A su criterio, ¿cómo es? ¿Cómo ha visto usted su desarrollo? Así es, ella ha participado activamente, seguirá participando, dado que es la directora, como le dije anteriormente. Participó en Inglaterra, participó en Egipto últimamente y ha tenido una relevancia internacional en cuanto al tema del medio ambiente, como bien dije anteriormente, pero aparte con el tema del agua, que es la defensa principal de por y para la vida en los siglos que vienen. Además, está siendo reconocida mundialmente como una de las defensoras más originarias. Cabe destacar que ella, como dicen en Bolivia, es una mujer de pollera, es una mujer que ha estado permanentemente en la lucha social, sindical, política, en la resistencia en contra de la dictadura. O sea, hay todo un índice, digamos, de militancia que impone su presencia. Pero además, la sapiencia que tiene en los temas relacionados con el medio ambiente lleva a que justamente ocupe dicho cargo en representación del Estado Plurinacional de Bolivia en los organismos internacionales. Y a su vez ha logrado acuerdos internacionales hacia lo que es el Estado de Bolivia. Licenciado Suárez, sabemos que ser mujer y ser líder realmente es difícil en nuestro medio, ¿no? Es difícil en nuestras sociedades. Bueno, ¿cómo lo lleva esto en su país? ¿Han tenido problemas? Bueno, ¿ha sido factible la realización de este liderazgo? Es una hermosa pregunta la que tú me haces, porque indudablemente el ser mujer significa que tiene que ganarse su lugar. El hombre es más fácil acceder a ciertos lugares de dirección o de primer estatus, ¿no? De primera línea. Para la mujer es muy difícil, más en una sociedad en la cual el machismo y el patriarcado forman parte cultural de dicha sociedad. Cuidado, cuando digo esto, no quiero decir que toda Bolivia sea de la misma forma, pero sí lo hay gente que es de ese tono. A tal punto que hubo un expresidente que cuando llegó a Bolivia, dato aportado por la señora Angélica Ponce, le dijo: ¿tú qué haces acá? ¿Por qué no estás en la cocina? Me refiero al señor Evo Morales. Hasta ese punto, hasta ese machismo patriarcal sigue existiendo en algunas personas y en algunos dirigentes de primer nivel. Pero sí, ella ha sido una de las fundadoras del instrumento político, ha sido una de las fundadoras del partido político, pero además también ha sido sindicalista desde los 13, 14 años que viene militando activamente. Se ha logrado ella imponer su persona directamente, yendo adelante, participando activamente, militando y haciéndose reconocer por su capacidad, y acá esto es sumamente importante, por su capacidad, no por otras cosas. También es cierto que ha sido amenazada constantemente en estos últimos periodos, ha sido amenazada muy seriamente por ella defender una tesitura que es lógica en cualquier partido democrático del mundo, que es la renovación constante que tiene que existir en lo que son los dirigentes. Ellos en Bolivia dicen la vieja roca para siempre. ¿Por qué esto? Porque hay un sector dentro del MAS-SP que se cree que son los dueños de las dirigencias y quienes deben poner a dedo, por Mr. Dedo, justamente a las personas en los puestos políticos. Y aquel que no obedezca esa orden directamente, como a ella o como a otros diputados, senadores, ministros, a toda gente que no está de acuerdo con que alguien sea un monarca eterno en la presidencia de lo que es la colectividad política, lo llaman de infiltrado, de agente de la CIA, de pitita, de que quiere la desunión, que quiere que más se rompa, cuando en realidad quienes realmente están haciendo todo ese esfuerzo para desmembrar el MAS son aquellos que dicen que estas personas traicionan. Cuando en realidad, en cualquier ciclo político, todos sabemos que nadie es eterno y tiene que haber renovación constante. Cuando uno se quiere eternizar en el poder, pasa a ser un Pinochet, pasa a ser un Somoza, pasa a ser un Stroessner, pasa a ser un Hitler. Eso no es bueno para nadie, para ningún país. Licenciado Suárez, cuéntenos, para las personas que nos escuchan, ¿cómo es que usted llegó a ocupar esta delegación comunicacional? ¿Cómo es que se convirtió en vocero de la señora Ponce? A veces las cosas se dan, digamos, por el devenir del tiempo, ¿no? Cabe acotar, y esto hay que ser muy sincero, hay que ser realista, porque hay gente que difama, hay gente que tergiversa, hay gente que acusa malamente. En mi persona yo no recibo un solo peso, un solo dólar. Hago honorariamente una militancia comunicacional y bueno, a la señora Angélica, como a otros compañeros, hermanos más de allí, de Bolivia, los conocí principalmente en los momentos muy duros que vivió su país, como fue en el golpe de Estado propiciado desde Estados Unidos, financiado desde Estados Unidos y desde las iglesias, de todas las iglesias, vamos a entender, y principalmente del obispado que apoyó directamente a la señora Áñez. La conocí en ese momento, me asombró la lucha que ella hacía, lo combatiente, que estaba permanentemente en batalla, permanentemente en movilizaciones, poniendo pecho a las balas y poniendo, digamos, su propio cuerpo para ayudar a las hermanas y hermanos que estaban atrás de ella. Entonces eso merece el máximo de respeto, merece el máximo de admiración posible y merece ser una persona que tiene que ir a mucho más porque lo demuestra en la cancha, como se dice futbolísticamente, que sí, ella dijo patria o muerte, y cumplió y seguirá cumpliendo. No es como aquellos que dicen patria y muerte y terminan diciendo patria y Dios. En ese sentido, la señora Ponce se quedó, peleó, militó, luchó y reconquistó la democracia. Nosotros en esos momentos duros, que estaban viviendo allí en Bolivia, nos llamaban a cualquier hora del día, de la noche, y a desgarrador realmente los testimonios que daban. Entonces, por eso fue este apego, digamos, hacia estas figuras que resaltaron en la lucha por la democracia, en la lucha en defensa de sus derechos y en la lucha de sus hermanos, y seguimos toda su actividad política. Ahí nos empezamos a interiorizar de la vida pasada de ella, y después, bueno, venimos acompañando su proceso desde el año 19 a la fecha. Por eso es que honorariamente nosotros estamos colaborando, porque creemos que en el siglo XXI es el siglo de la mujer, y la mujer debe decidir, la mujer tiene que conducir los países también, ¿por qué no? Y debe decidir sobre su propio cuerpo, y debemos desterrar de la faz de la tierra lo que es el machismo y el patriarcado. Este es el año de la despatriarcalización, entonces sí o sí, eso hay que eliminarlo. Queremos agradecerle todo su apoyo, sus respuestas, y bueno, lo estaremos convocando próximamente. Muchísimas gracias.